Bienvenido. La oscuridad puede ser a un mismo tiempo obstáculo y aliada. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles en esta noche de viernes 5 de marzo del 2021. Tuvimos un poquito de dificultades técnicas, por eso entramos un poco tarde, pero afortunadamente ya la solucionamos aparentemente. Así que todo está aparentemente bien. Funcionando. Funcionando como debe de ser. Muy bien, esto es Arkham, un espacio para la imaginación, la creatividad y los sueños del hombre. Me encuentro con mi buen compañero y amigo Humberto. ¿Cómo estás? Y mira, amigo, aquí andamos solucionando broncas informáticas. Sí, ya sabes, ¿no? Que nunca faltan. Sí, maldito Windows, pero Mal. bueno. Pero qué bueno que hizo a Bill Gates supermillonario. Sí, ¿verdad? Sí. Porque ya ves que es ahora el que nos está diciendo qué va a pasar próximamente, ¿no? Así es. Es el Entonces tú. patrocinador de los chips en las vacunas del Ah, COVID, sí, ¿verdad? ¿no? Los que nos van a convertir en chango. Ah, sí, no, hombre, eso te lo juro que estoy bastante Ya veo así preocupado. como el planeta de los simios, Sí, aquí a no, todo mora. eso Para la verdad mayo ya. me tiene súper preocupado esa onda, ¿eh? Te lo juro. ¿Sabes por qué? Por todo lo que envuelve alrededor, ¿no? Eso sí. Eso sí, quién sabe. Muy bien, pues fíjate que el día de hoy tenemos varias cosas. Vamos a presentar a nuestros colaboradores expertos de aquí de Arkham. Vamos a iniciar con el buen Don Rodo. ¿Cómo estás? Bien, bien, Uriel, un saludo a todos nuestros escuchas. Aquí ya listos para este programa que va a estar interesante por un tema que tenemos ahí de muchas cosas que nos han querido preguntar. Así es. De hecho, vamos a contestar muchas preguntas que nos han mandado la gente. Algunas nos han dejado en comentarios en algunas plataformas y otras nos han hecho llegar a base de correo. También tenemos a nuestro vampiro de cabecera, Daríos. ¿Cómo estás? Muy buenas noches a todos los que nos escuchan. Pues aquí andamos más que listos para compartir todas las respuestas a sus cuestionamientos. Aquí Así es. Excelente, Darío. andamos. Así es. Y por supuesto tenemos a nuestro buen compañero y amigo Dark Knight. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Pues aquí ya dispuestos a contestar esas preguntas que nos hacían los radioescuchas. Así Ya es. listos. Sí, ya sabes que de repente se suelta, ¿no? No sabemos ni para dónde, pero se van soltando. ¿Se van soltando? Se van soltando, O sea, exactamente. ¿cómo? Ya estaban sueltos, creo, ¿no? Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar. Le repito que hay muchas personas que nos han mandado preguntas. Y pues bueno, vamos a contestarlas todas. Invitamos a todos nuestros amigos que nos están escuchando, no importa la plataforma donde nos estés escuchando o nos sigas, si quieren mandar preguntas, sugerencias, comentarios, lo que ustedes quieran, déjenos un comentario por ahí en la plataforma que nos estás escuchando y con todo gusto nosotros le daremos seguimiento a tu pregunta o mándanos un correo a radioarcam1@gmail.com para que todos podamos estar en comunicación, una comunicación directa con ustedes. Muy bien, vamos a empezar con el joven Darius. 210 años tienes, ¿verdad? ¿Cuántos nos dijo? Y bisiestos. Bisiestos, exactamente. Bisiestos. Años, pero bisiestos. Déjalo de más de 1000 años. Ah, sí, ¿verdad? Perfecto. Muy bien, Miquel Darius. Pues fíjate que nos preguntan lo siguiente. De todos los universos vampíricos, ¿cuál es el más apegado a la realidad del vampiro? Yo podría decirte que el más apegado es una combinación de dos. De hecho, podría decirte que es lo que narra Anne Rice en sus libros Ajá. y lo que y todo lo, el, los conceptos que manejan en esta plataforma de juego de rol de Vampire the Masquerade. Ajá. Creo que esos serían los dos universos que se apegan más a lo que es la verdad. La mascarada. Pero sí, sí es una situación más, más apegada, o sea, por principio de cuentas, ¿cuál es la realidad del, del vampiro realmente? ¿Lo que se vive en carne humana o lo que han venido dejando todo este tipo de situaciones literarias en que varios? Pues mira, es que acordémonos de una cosa, que toda la literatura, sea el género que sea, normalmente se basa en, tiene ciertos detalles de historia 100% comprobable. Claro. Entonces podría decirte que sí, en efecto, estos dos universos, el de Anne Rice y el de la editorial White Wolf, tomaron muchos textos o tomaron base de o tiene bases fundamentadas, bases verídicas. Claro. Para poder crear su propio universo. Entonces, podría decirte que sí, es conforme lo que se ha vivido y lo que se ha dejado para plasmado para la literatura. Para la literatura. Ok. Fíjate que nos preguntan también por aquí. ¿Hay algún rito para convertirse en vampiro por medio de algún demonio? ¿Hay algún demonio vampírico que te convierte en vampiro, mi querido Darius? La respuesta es sí y al mismo tiempo no. Ok. No existe un demonio que sea, que traiga esta este don oscuro, como lo narra Anne Rice en sus últimos libros. Pero sí existe que a través de un demonio en específico pudieras tener los mismos síntomas de lo que sería el vampirismo. Por ejemplo, la sed de sangre o despertar ciertas habilidades. Sin embargo, no tiene el mismo efecto, no es que te haga 100% vampiro. Claro, claro. Está interesante, ¿no? Creo que hay que tener mucho cuidado en lo que estamos, sí, ¿no? ¿O cómo ves? Sí, digo, lo hemos dicho muchas veces, o sea, esto es meramente literatura. Claro. Y sí, efectivamente, no estamos diciendo que ahora que no queremos que nuestros escuchas lleguen a querer invocar demonios para pedirles cosas. Claro. No, o no, sea, la verdad es que no. Mejor ahí le paramos, ¿no? Pero oye, sí, mejor ahí le paramos. ¿No? Le paramos, ¿no? Oye, ¿es cierto que hay vampiros que pueden regenerar miembros cercenados? ¿Cómo lo hacen? Siempre y cuando no haya sido antes de su conversión. Quiere decir que si un humano, por la razón que sea, pierde algún miembro, una mano, unos dedos, una pierna, un brazo, lo que sea, y después lo convierten en vampiro, estos miembros ya no se regeneran. Sin embargo, como una de las habilidades natas del vampiro es precisamente la regeneración, el curarse con el tiempo y a través de la sangre, pues obviamente sí se puede. Si al vampiro le cortan un brazo, una pierna, incluso cortarlo a la mitad, es posible que pueda regenerarse. Sí, entiendo. O sea, en el momento en que se vuelve. Sí, exacto. O sea, en el momento que ya convertido en vampiro te cortas una mano, sí la vas a regenerar, claro. Ajá. Es una habilidad nata del vampiro, la regeneración. Pero ya los precisamente por eso es que no mueren. Fíjate, está interesante, ¿no? Oye, ahorita vamos a meternos un poquito al mundo vampírico de Anne Rice, al universo vampírico de Anne Rice. Nos hacen okay. Una pregunta. ¿Qué tipo de debilidad tiene Lestat por Rowan? ¿Nos puedes hablar un poquito acerca de esta situación, mi querido Darius? Bueno, Rowan, el nombre completo sería Rowan Mayfair. Ajá. Y es un personaje que aparece, o es el personaje principal en la novela de La Hora de las Brujas, uh-huh. precisamente de la autora de Anne Rice. Uh-huh. Y que obviamente tiene se presenta en esta saga de libros de las brujas de Mayfair. Así es. Las brujas de Mayfair. Entonces, en el libro Cántico de Sangre, en la uh-huh. novela Cántico de Sangre de Anne Rice, ahí Lestat conoce o tiene un encuentro precisamente con Rowan Mayfair, que al ser Rowan una bruja tiene ciertas habilidades, ciertos poderes, como poder hacer conjuros, tener premoniciones, obviamente hechizos, telequinesis y otras habilidades, ¿no? Sí. Entonces, Rowan es la hija de Deirdre Mayfair. Ajá. Sí, que precisamente son como que la familia principal de las brujas, ¿no? Sí, la familia Mayfair. Y bueno, desde chica, desde que ella tenía aproximadamente 6 años, es que se empezaron a desarrollar sus poderes, sus habilidades de bruja. Uh-huh. Y bueno, cuando llega a conocer el Lestat, digo, ya Rowan ya era pues una belleza adulta, con una apariencia nórdica, o sea, una mujer de piel muy blanca, de ojos grises, unos labios hermosos, una cabellera, perdón, ya me estoy proyectando un poco, es que recuerdo ese momento cuando la conocí. El caso es que, bueno, la debilidad es precisamente esa fascinación por la belleza. O sea, recordemos que para Anne Rice, el vampiro observa o percibe la belleza de una forma más intensa. Claro. Uh-huh. Una forma más sublime, ¿no? Entonces, pues obviamente al ver una mujer tan hermosa, tan parecía, él la llegó a describir como una odalisca, como uh-huh. si fuera una legendaria odalisca. Odalisca. Uh-huh. Entonces, yo creo que la pregunta que nos hacen sí va enfocada a que si es una debilidad de enamoramiento, por así decirlo. Sí, la respuesta es sí. O sea, Lestat se enamoró de esta Rowan. Rowan. Y obviamente le intrigó, le pasó de las brujas de Mayfair. Así por es. Eso es que en el libro, precisamente, Cántico de Sangre, narra cómo fue sus aventuras al conocer a esta familia, y cómo deriva precisamente de conocer a esta familia, cómo se deriva a la conversión de Merrick Mayfair, que también es un brujo convirtió a Louis en vampiro. En vampiro, ajá. Así es. Entonces, en resumen, pues sí, la debilidad es una gran belleza, una mujer extremadamente hermosa, ¿cómo no pertenece en esos encantos? Sí. Fíjate que inclusive Rowan es de las brujas más naturales, ¿no? Que existen según la historia, ¿no? Es correcto, ¿No? es correcto, es correcto. Precisamente es como, o sea, no tenía, no era como como lo han relatado muchos otros autores, ¿no? De que las brujas llegan a cierta edad y que tienen que hacer un ritual para empezar a despertar sus poderes, etcétera, etcétera. No, Rowan al contrario, Rowan prácticamente desde que nació ya tenía poderes Sí, así es. y se fueron manifestando conforme fue creciendo. Por eso es que a la edad, por ejemplo, de 6, Rowan tenía 6 años cuando creo que le causó una hemorragia Hemorragia, cerebral a sí. un individuo que andaba molestando a su A su familia. familia, sí. Y a la Sí, edad de sí. 6. No A la edad de está. 6 años y pues fue una. Así es. Okay, muy bien. Muy bien, mi querido Darío. Oye, pues mira, ya para terminar, nos hacen dos preguntas muy, pues ahora sí que personales para ti. Entonces, pues aquí nos preguntan, Okay. ¿te cambian los ojos de forma en algún momento? ¿Hay vampiros que cambian los ojos de forma? No de forma, pero sí pueden llegar a cambiar de color. Mientras más viejo sea el vampiro, más claros se vuelven sus ojos. Y cuando están en el máximo de ¿cómo decirlo? Durante la noche, cuando digamos están al máximo de su poder o al máximo de sus Sí. reservas de sangre, sus ojos brillan, llegan a brillar. Entonces, sí, los ojos cambian, pero de color. De color. ¿Y a ti te cambian de color? Y en mi caso, he podido desarrollar una habilidad que evita que cambien ese de color, salvo cuando ya es muy. Es una emoción o es una sensación demasiado, demasiado intensa. Sí, ya no puedo evitar que cambien de color, pero sí, llegan a cambiar. Ok. ¿Y cuántos vampiros reales conoces, mi querido Darius? Vampiros reales, ok. Híjole, bueno, sabemos que Aparte de Edward y de. Hemos querido mantenernos mucho en secreto. Aparte de Ni Edward. me recuerdes ese Adefesio, ese Adefesio, ese vampiro. La familia ¿Cómo? Cullen es vecina de La Darío, ¿sabes? O familia sea, fíjate que Cullen, no. sí. Uy, sí, me dan ganas de llamarle a Blade para decirle, ya tengo Sí, yo trabajito, también, Blade, ¿eh? por favor, acaba Si con no tienes saldo, yo te presto mi celular, por favor. Fíjate que aquí voy a dar una pequeña sorpresa porque no sé si ustedes lleguen o conozcan esta agrupación. Es un grupo musical alemán, lleva varios años, Sí. se llama Blood Angel, Blood Ángel de Sangre. El vocalista Chris Paul Angel. es uno de nosotros. ¿A poco? Entonces puedo decirte, sí, conozco a Chris Paul, que es el vocalista de Blood Angel. Llegué a conocer a Drácula, o bueno, todavía a Drácula el verdadero, no al Vlad que nos muestra Bram Stoker en su novela. Claro, Sin sí. embargo, a Drácula, a Vlad Dracul, a él sí lo conozco bastante bien. De repente es medio paranoico y sigue extrañando a su difunta esposa, pero bueno. Pero bueno. ¿Quién más te podrá decir? Hubo una persona que interpretó hace muchos años a precisamente a Drácula Bela Lugosi. en película. Sí, es correcto, Bela Okay. Lugosi. Él, sin embargo, él nos pidió que termináramos con su. Que le diéramos autorización para terminar con su existencia vampírica. Ya no Ah. quería ser parte de nosotros, pero sí. También a él. Ah, también a él, es correcto. Oye, mi querido Darío, Pues vamos a mandarle un saludo a tu gran, gran amigo, Sigurd Tamayo. Porque estimado Sigurd, mándale un saludo porque escribió un comentario, dice que él difiere, dice: yo difiero con las sagas de Crepúsculo y los vampiros que brillan. Un saludo, Sigurd, que estés muy bien, mi querido amigo. Pues tú difieras, tal vez tú difieras, pero la verdad son un asco esas. No hagas coraje, si pudiéramos destrozar. Mira, sí, fíjate que me gustaría en este momento poder tener un dispositivo como en la película de Hombres de Negro 3, que para borrarles la memoria, pero que lo tienen la Estatua de la Libertad, tener algo así de grande para decirle a todo el mundo: de olvídense de que existe esta porquería. Desde temprano ya. Pues ya, tú habías dicho que era tu película favorita. Uy, sí, no sabes, no. Oh, sí, lo mejor del siglo. Sí, no manches. Porquería, es una reverenda porquería. Bueno, pues hicieron su luchita, ¿no? No, fíjate que la verdad es una novela extremadamente romántica, sí, llegando a lo rosa, que yo considero que nada más le metieron ahí el vampirito y el lobito para llamar un poco la atención, pues realmente no tiene nada que ver ni con el mito del vampiro, así ni es, con el mito del hombre así lobo es. O sea, para nada. Eso sí, pero ya, bueno, ya habíamos mencionado, sí, no, en algún no momento que Bram Stoker se estaba retorciendo en su tumba, sí, no, al ver al Pattinson en las florecitas, cortando florecitas con su novia, ¿no? Al mediodía, dices tú, no manches, qué pedo. Entre muchas otras. Y entre muchas otras escenas. Entre muchas otras escenas. De las películas. Muy bien, Nico, Darius. En un momento más, vamos a tomarte algunas opiniones. Así que está claro. Por ahí. Porque ahora vamos con el joven Rodo, que también tiene preguntas. Rododendro. Ajá, don Rodo. Oye, Rodo, fíjate que nos preguntan una persona. Ahorita vamos a dar todos los nombres para que me ayuden ustedes a mandarles saludos a toda la gente que nos escribió. Ahorita al final de las preguntas les menciono quiénes fueron los que escribieron. Nos preguntan que qué cómics había antes de Batman y Superman, mi querido Rodo. Antes de estos dioses no había nada. No, no es cierto. Cálmate. Todo era blanco y negro. Exacto. Antes de eso había los ¿cómo se llama? Los códices que hacía Chabelo. No, antes de esos cómics, tal cual, cómic en el sentido superhéroe, surge a raíz de ellos. Sin embargo, sí, sí, lo que quería una tira cómica. Sí, nada más había sí tiras había cómicas antes, en los periódicos, ¿no? Exactamente. O sea, que venía como cuatro cuadritos, uh-huh, y tú ibas siguiendo la historia cada semana o diario, dependiendo del tipo de publicación que fuera. Uh-huh. Por ejemplo, de las que cabe destacar de antes, era por ejemplo Las Aventuras de Tintín. De Tintín, claro. De Dick Tracy. Tarzán, exacto. Flash Gordon. Flash Gordon. Que en teoría Flash Gordon se supone roban la idea a esta tira original de Buck Rogers. Buck Rogers, ajá. A lo mejor mucha gente no ubica a Buck Rogers así, pero sí lo ubica a parodia de la Warner con Doc Rogers. ¿Se ajá acuerdan de este del Pato Lucas de Doc Rogers en el siglo 24 y medio? Así es, héroe del siglo 24. Precisamente era de las primeras tiras cómicas de ciencia ficción. Uh-huh. Fíjate. Entonces, ese tipo de tiras cómicas que existían antes de que ya se volvieran como unas publicaciones regulares. Ajá. Cuando empezara a ver este tiraje, por ejemplo, de Action Comics o Detective Comics, etcétera, esas eran las que habían. Pero sí, inclusive cuando, por ejemplo, aparecen Superman en Action Comics y Batman en Detective Comics en el 38 y 39, no eran series como regulares. Eran precisamente, o sea, no era un libro pues específico de Superman o específico de Batman. No, era un tiraje o una publicación, perdón, donde venían varias historias de pequeñas. Por ejemplo, Superman eran a lo mejor 6 páginas. Uh-huh. Ya veías una mini historia de Superman. Y luego en la situación a lo mejor volvía a aparecer o no aparecía, y hasta dentro de 2 números volvía a salir otra vez. Claro. Pero ya cuando aparece Superman y un año después Batman, tienen tanta impacto que entonces ya se da su publicación ya individual. Claro. Y es cuando ya se acuna el término de lo que es el cómic de superhéroes. Pero sí, antes esas eran las tiras cómicas que había. No había cómics. Podríamos decir entonces que el ¿cómo te dijera yo? El formato cómic nace con Acción Cómics, ¿no? Anteriormente eran tiras cómicas de periódicos. Así es, y correcto. No existían los superhéroes, existían los héroes, ¿no? Como era Tarzán a lo mejor, o como era Flash Gordon a lo mejor. Pero no era un cuate que tenía superpoderes o se disfrazaba con algún artefacto para poder combatir el crimen, ¿no? Correcto. No había ese concepto. Está interesante, en 1897 creo es la invención del cómic, ¿no? Dibujo, digamos. De lo que sería, digamos, una tira cómica, exactamente. Exactamente, muy bien. ¿Cuántos universos hay en DC y en Marvel? ¿Cuáles son sus diferencias, mi querido Rodo? Te recuerdo que además duró esto hora y media, ¿eh? Sí, sí, pero no, y en orden alfabético. Nuestros demás invitados, Humber, Albert, sí. Nos vemos en el siguiente programa. Sí, sí. Bienvenidos al maratón de Don Rodo. Ándale, al maratón Rodo. Deberíamos de hacer el Uritón. Y así el Uritón, ya, sí. Pero bueno, trataré de ser muy conciso. Okay. En este caso, en DC Comics, durante mucho, mucho, mucho, mucho tiempo, y muy a esta reestructuración que hicieron con Crisis en las Tierras Infinitas, etcétera, se venía manejando que había 52 tierras. Okay. 52 tierras que predominaban en el universo DC. Sí. Sin embargo, las tierras más importantes era la Tierra Cero, que es la tierra, digamos, donde estaban todos los superhéroes que nosotros vemos en los cómics, como Superman, Batman, en el sentido de lo que es Clark Kent, lo que es Bruce Wayne, es decir, sus versiones originales. Luego estaba Tierra 1, que era la tierra de estos universos, como versiones más bien alternas de los superhéroes. Okay. Donde teníamos ya un Superman que no era Clark Kent, donde teníamos un Batman que no era Bruce Wayne, que a lo mejor era Thomas Wayne, etcétera. Es decir, ese tipo de universos. Luego teníamos el otro universo importante, era el universo, la Tierra 2 o 3, no me acuerdo, ahí si me falla un poquito, creo que es la Tierra 3, donde está el Sindicato del Crimen. Ajá, sí, sí. Que es la versión maligna de la Liga de la Justicia, donde está Ultraman y Allman, todo esto, Power Woman, etcétera. Entonces, esas eran como las principales. Y curioso, ellos manejaban una tierra prime, o una tierra como principal, que esa tierra curiosamente era la tierra de nosotros, es decir, el universo real. Ajá, sí, sí. Donde Superman, Batman, son personajes de cómics. Así es. Y de ahí aparece Superboy Prime, que es el superhéroe o el Superman más poderoso de todo el universo de DC. Así es. Que curiosamente viene de un universo, de nuestro universo, por así decir. Sin embargo, el problema es que todo estaba muy bonito en DC, hasta que viene esta reestructuración que se hizo hace unos días, acaba de terminar, o semanas, que fue lo de Dark Knight Metal, donde lo que sucede es que precisamente se genera esta situación de que ahora hay una serie de multiversos. Es decir, ahora hay muchos universos, y entonces pues ya no hay más que, digamos, a lo mejor la tierra principal de los héroes, donde están igual Clark Kent, Bruce Wayne, etcétera, y diferentes tierras. Okay. Con esto de dar como una especie más de libertad creativa y no tener que encasillar a que solo tienes ciertos universos, sobre esos puedes trabajar. Claro, claro. Por un lado está bien, porque regresan los Elseworlds. Los Elseworlds, vemos que eran estos universos alternos de qué hubiera pasado si Superman hubiera caído en Ciudad Gótica en vez de Metrópolis. O qué hubiera pasado si Batman se topara con, precisamente, un tema que yo creo que le llama mucho la atención a Darius, qué pasaría si Batman se topa con Drácula. Claro. Entonces, esas eran historias muy buenas, que valían mucho la pena, y cuando rehacen nuestra reestructuración de las 52 universos, lo quitan. Quitan los Elseworlds, y yo creo que volver a tener la oportunidad de tener un Elseworlds es algo muy rico que tenía DC. Eran historias muy buenas que tenía DC. Entonces, eso en cuanto a DC. En cuanto a Marvel, para empezar, pues me voy a empezar de la última para atrás. Estamos en el universo 199.999. No manches tu vida. No, pero hablando en serio, nada más voy a hablar de los tres principales. El universo 199.999 es de los tres universos que tiene Marvel como principales, es el más nuevo, que en teoría es el universo cinematográfico. el famoso MCU, es esa Tierra, 1199. Uh-huh. Luego está el universo 1610, que es el universo Ultimate, que es el universo que salió de los 2000 para acá, digamos como el universo maduro de Marvel, por así decirlo, donde venían historias un poquito más tétricas. Recordemos esta famosa saga de Ultimatum, donde precisamente se mueren varios héroes, Onda y todo un rollo bien bizarro o muy oscuro, pues. Esa es la Tierra 1610. Y por último, de hecho, un detalle a mencionar, el Nick Fury que vemos en el MCU vio su origen en el universo Ultimate. Uh-huh. Ahí es donde Nick Fury es alguien de color. Así es. Porque recordemos que en el universo original Nick Fury era blanco, como canoso, exacto, con el cabello blanco muy parecido a Reed Richards. Sí, de hecho, sus canas eran tipo Reed Richards, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Ese era el Nick Fury original. Y por último tenemos la Tierra principal. Pasan todos los elementos de los héroes de Marvel en sus cómics, que es el universo 616. La 616 es el universo como principal de Marvel. Ahí donde encontramos a Peter Parker, donde encontramos a Tony Stark, etcétera, es decir, en sus versiones originales. Los originales, exacto. Eso es lo que hasta ahorita va. La verdad es que yo siempre he criticado un poco ese tipo de multiversos y esas tierras, porque luego hasta uno se hace bolas en lo que está sucediendo, ¿no? Sobre todo cuando no tienen una línea que seguir, se hace uno pelotas. Sin embargo, lo que sí te doy la razón completa es que sin esos universos, los creativos escritores y dibujantes se quedan muy cortos, no tendrían cómo explayar todas esas ideas que en algún momento pueden ellos tener, ¿no? Entonces, qué bueno que existan en esta situación. Muy bien. Pero no me lo interrumpa, si le faltan 119.997 universos. Ah, sí, ya dijo tres. Eran tres. Ah, chale. Perdón, sí, es que ya le dije. Ya vi, yo sacaba mi libreta y mañana. Todo. Perdón. Para mañana te estaba sacando colchón, Uber y todo para dormir. Sí, mañana. Oye, mi querido Robo, ¿qué cómics de Vértigo y Dark Horse te gustan más? Híjole, ¿qué son esas editoriales? Nada, no es cierto, ¿cómo creen? No, obviamente Vértigo es una subeditorial de DC. Uh-huh, sí. Es una editorial como más para lectores maduros o para historias más oscuras. Sí. De ahí hay tres cómics a mí que curiosamente en algún momento llegué a leer porque me llamaba la atención dependiendo quién los estuviera escribiendo. Uh-huh. Por ejemplo, uno es el de Hellblazer. Ah, lo que sería John Constantine, como nosotros lo conocemos ahora actualmente. Ajá, sí, sí. La serie original de Hellblazer, creo que ahí manejaba muy bien ese enfoque de lo que era John Constantine, ¿no? Este cuestión de este personaje detective, entre comillas, de lo sobrenatural, pero a la vez con un estilo muy sarcástico o irónico las cosas. Yo creo que estaba muy bien manejada esta serie de Hellblazer. El otro cómic que me gusta mucho de Vértigo de ese entonces también es obviamente Sandman de Neil Gaiman. Todas estas cuestiones de esa cuestión oscura de la psique humana, de lo que es la mente, de lo que son los sueños. Corrígeme si me equivoco, está considerado como uno de los mejores cómics de la historia. Así es. Sandman. Y es que, bueno, Neil Gaiman para mí es una persona que tiene una imaginación muy rica. Es alguien que te puede escribir desde una cuestión oscura como los relatos que vemos en Sandman. Te puede crear una heroína o un personaje principal para Spawn como lo fue Ángela. Te puede generar una novela infantil como Coraline. Okay. O sea, tiene mucho, la verdad, que ofrecer Neil Gaiman, y desafortunadamente siento que es un escritor que no ha sido muy bien valorado. Cuando uno habla del trabajo de Neil Gaiman, todo el mundo lo ubica, pero no es alguien que siempre esté como en la mente de todos los que a lo mejor seguimos cómics o leemos libros, etcétera. No lo tenemos muy presente, fíjate, y es una lástima. Es feo, la verdad. Y el tercer cómic de Vértigo es obviamente Swamp Thing, o La Cosa del Pantano. La Cosa del Pantano. En la etapa de Alan Moore. La etapa de Alan Moore, creo que él fue el que sentó las bases de lo que debería de ser Swamp Thing. Entonces, esos son los tres cómics para mí muy, muy como que yo les doy mucho cariño o que me han gustado mucho de Vértigo. En el caso de Dark Horse, bueno, primero, Dark Horse sí algo ha tenido muy bien, que algo que me ha fascinado mucho son sus crossovers. Los crossovers de Dark Horse, lo que es este Alien Depredador, este Terminator Superman, este Terminator Alien y Depredador, etcétera, Batman Depredador, o sea, estamos hablando ya de ligas mayores, ¿no? Exactamente, ya estamos hablando de, para mí, de superhéroes de DC con Marvel, para mí los mejores son Superman Aliens y Batman Depredador. Sí, claro. Eso es lo que me gusta mucho de Marvel, que siempre ha tenido como material para hacer crossover muy buenos. Ya cómics, ya así tal cual de Marvel, digo de Marvel, de Dark Horse. De Dark Horse. Es mi estalicismo que luego sale, güey. Sí, sí. De Dark Horse es. Lo que pasa es que, bueno, se me quedó en la mente lo de Marvel, porque rara vez precisamente tenemos como un buen cómic de Marvel con Dark Horse. Más bien la mayoría han sido con DC. Con DC, pero por eso ahorita salió la idea de tener Marvel en la cabeza. Bueno, de Dark Horse, los otros cómics ya en sí de la editorial. Obviamente Hellboy. Ok. Hellboy de Mike Mignola creo que es uno de los estándar, igual de lo que tiene que ser. No, pensé que lo ibas a mencionar al principio, ya te iba yo a decir, y Hellboy, ¿a dónde lo dejas? Pero que voy a esperar a que acabe, sí. Hellboy, te digo, para mí es uno de los estándares de los del cómic de cuestión paranormal, pero adaptado al ambiente superheroico. Yo creo que es el pilar, uno de los pilares de eso. Otro sería, por ejemplo, lo que es un cómic nuevo relativamente, El Hombre de la Academia. Ya ven que ahora está muy de boga por la serie que sacó Netflix, etcétera. Afortunadamente yo tuve la suerte de leerlo antes de todo el boom de la serie, ¿no? Entonces, fue un cómic también que en su momento a mí me llamó la atención porque rompía mucho los paradigmas clásicos de los superhéroes. Trataba de una manera muy irónica o muy negra. Muy negra. Era un humor muy negro esto de los cómics de Dark Horse. Y esos son los cómics de Dark Horse que a mí me han llamado la atención más como leerlo, como verlo. Han sido ese tipo de cómics. No, yo creo que la pregunta se refería o era inclinada a una recomendación. ¿Estás de acuerdo, no? Pues te digo, tenemos tres de Vértigo, que puede ser Hellblazer, Swamp Thing en la saga de Alan Moore y Sandman. Dark Horse. El crossover de Batman Depredador, el Alien, y el primer crossover de Alien Depredador. Si quieren ver una joya de crossover de Alien contra Depredador, tienen que buscar ese. Ese, el primero. Para que no digan que la película es una chafez, ¿no? Vean un buen crossover entre Alien y Depredador, busquen ese. Exactamente. Oye, mi querido Rodo, ya sé que estás muy separado del mundo moderno. Estás como que ahorita un poco ido en los últimos días, pero ¿qué opinas de WandaVision? Mira, me falta nada más ver el último capítulo, que de hecho salió el día de hoy que estamos en programa. Es el último capítulo que me falta ver, pero en todo lo demás que he visto, sin spoilear para la gente que apenas lo está viendo y a lo mejor va a capítulos más atrás, etcétera, es una serie que es interesante. Sigue manteniendo mucho de la cuestión cómica mágica, el que les gusta mucho en Marvel. Sin embargo, creo que está interesado ese twist que le van dando a la serie, ¿no? Como ese giro o vuelta de tuerca, como se conoce en la literatura. Yo creo que está bien hecho. Tal vez lo único que no me gustó en un principio fue que le dieran mucho peso a como tratar de hacer una sátira de las comedias de antes. Ya después un poquito entiendes, conforme vas avanzando la serie entiendes a qué se refiere, ¿no? Sí, claro. Pero dije, en un principio yo no veo que estos personajes me funcionen en una comedia. Claro, no, claro. No es un Deadpool, no es. Inclusive el Thor payaso que nos ponen ahora en el cine. O sea, no son esos personajes que están hechos como para eso. Sí, claro, claro. Sin embargo, ya conforme se va generando la trama, a mí realmente cuando me atrapa a mí la serie fue por el capítulo 3, donde ya te dan ese giro ese primer giro de tuerca, que es donde realmente ya me interesa el ver la trama. Okay. Pero si me preguntan en general, es una serie que vale la pena ver. Sí, claro. Y pues ahora que ve el comentando también. Siempre que damos espacio que nuestro público también pueda ver. Para no spoilearnos. No, no has visto el capítulo 8, el último. El 9 me parece, porque el 8 creo que fue el... Ah, no, por eso el último es el 8. No, me salió hoy. Es el de hoy. Ah, ajá, que según yo, hoy era el 9. Ajá, sí. El 8 sí lo vi. El 8 sí lo vi. Okay, okay. Pero me falta nada, es el de hoy. ¿Dónde se muere Visión cuando lo muerde el perro? No, yo pensé que cuando se revelaba que donde no hemos visto la duda. Yo pensé que era cuando se revelaba que la mamá de Visión y la mamá de Wanda se llamaba Marta. Sí, exactamente. Fíjate que sí, en general creo que está muy bien. Sí. Me parece que esta es una buena serie. Yo tengo puntos más específicos que no voy a decir para no spoilear, que no me gustaron, realmente no me agradaron para nada, pero creo que en general como serie es muy buena. Logran que encaje perfectamente bien con el universo cinematográfico o serial de Marvel, y además entiendes muchas cosas. Y fíjate que no había yo visto ese punto, tienes razón, como que esos personajes no logran encajar muy bien. Pero ¿qué crees? Que los dos primeros capítulos de WandaVision a mí sí me agradaron. Sí, a mí sí me hicieron muy bizarras, la neta, pero sí están... Sí, o sea, y me hicieron reír, sí, estaban cómicos. Exacto, sí tenían sus cosas de risa, o sea, no digo que no. Sin embargo, el a mí como espectador, y como tal vez yo porque soy, sería la palabra puritano, aunque soy muy muy abierto a las reinterpretaciones en el cine y todo lo demás. Ah, puede ser. De cómics, sí. A mí fue donde me dio ese golpe, así, donde dije, caray, o sea, sí entiendo la comedia, es como ver un programa, yo me acuerdo, mi mamá veía ese programa de Dick Van Dyke. Uh-huh. A ver a Dick Van Dyke ahí, yo decía, es como Visión, pero Dick Van Dyke, o sea, ya entendí, o como Bewitch, pero es como hechizada, pero eres Wanda, ¿no? Sí, claro. Entonces, eso entendía. Lo que no entendía es qué hacían ellos, o sea, cuál era el objetivo de ponerlos a ellos en esa parte, hasta que sea el giro de tuerca, o sea, la comedia estaba bien desarrollada. Sí. De hecho, una comedia muy inteligente porque es poner un estilo de comedia de la sociedad de hace 50 años o 70 años ahorita y que te funcione. Sí. O sea, la verdad, mis elogios para los escritores. Sí, porque es un estilo de comedia de hace 70 años y te funciona ahorita. No, y ¿sabes qué? Que también un elogio a la producción. O sea, justamente en los tiempos está perfectamente bien producido, ¿eh? Autos, ropa, muebles, diseños de casas, cómo se trabajaba, todo va encajado a la época que están representando. Sí, la atmósfera está súper bien creada y es una atmósfera que van modificando cada episodio. Cada episodio, exactamente. Y además también sabes que se me hizo muy chispa las entradas de los programas. O sea, las entradas de los programas de los 50, 60, ¿no? Exacto, veías la alusión a qué era para cada programa, ¿no? Exactamente. Veías, por ejemplo, como decíamos, el show de Dick Van Dyke, Hechizada. Uh-huh. Más adelante veías Modern Family, uh-huh, o Malcolm el de en medio. Genial. Entonces, entrada de Malcolm del Medio. Tú ibas viendo y decías, ah, mira, se va refiriendo a este tipo de cosas. Inclusive hay una donde también hacen un guiño a los Monster. Sí, exacto. La familia Monster. Las tipografías, todo perfecto. Exactamente. No, todo muy bien. Oye, mi querido Rodo, ahora sí, pues, con miedo a que causes una enemistad completa con el joven Armando. un divorcio anticipado. Fíjate que nos mandaron esta pregunta. Dice, explícame por qué atacan tanto al Snyder Cut. ¿De verdad es tan malo? A ver, Rodo, échate, quiero ver a cuánta gente te echas encima. Venga de ahí. Sí. Pues sí, con el perdón de Armando. No, lo que pasa es que, bueno, ya hablando en serio, y yo creo que lo hemos platicado fuera del aire con Armando, el problema del Snyder Cut no es que lo ataque en el sentido de que diga que va a ser algo malo. Uh-huh. No, probablemente sea algo bueno. Y qué bueno. Ahora sí que qué bueno que sea algo bueno. Sin embargo, el detalle es cómo lo vende. Eso es lo único malo. Ah, okay. O sea, él lo vende como, esa era mi visión original. Uh-huh. Esto era lo que yo iba a mostrar si no hubiera dejado el rodaje de la Liga de la Justicia. Lo cual no es cierto. Ajá, sí, o sea, claro. Porque inclusive, simplemente cuando se rueda la Liga de la Justicia, cuando se hace ese rodaje, simplemente Linterna Verde no estaba. No, no estaba. Está diciendo que puede aparecer. Es más, John Jones tampoco estaba. No. Y ahora dicen que va a salir. No, manches. Darkseid salía muy poco, no era la principal cuestión Darkseid. Entonces, el Guasón ni se diga. Joker de Leto ni por aquí pasaba. No, de plano. Y ahora resulta que según esa era la visión original y que era lo que nos quería presentar, pero que no pudo. Eso es lo único que a mí me molesta, o sea, que él trata de vender esto como diciendo, eso es lo que yo ya tenía, pero no me dejaron. Okay. Más bien ahora es, híjole, ahora tengo la oportunidad de hacer lo que quería hacer antes con otras cosas que puedo poner para que se vea más padre, y entonces lo voy a hacer. Lo cual está bien, pero que no lo venda como que era lo que ya iba a presentar desde antes, ¿no? Entonces, esa es nada más la cuestión con el Snyder Cut, que siento que debe de ser el realista y decir, ok, yo tenía esta visión, tal vez no la pude hacer, pero ahora sí la puedo hacer. No de decir, esto es lo que yo les iba a presentar desde un principio, pero como me fui del rodaje, pues no. Y como ahora pues el chiste es tirarle al otro, porque el otro ya se descubrió que era un cuate ahí acosador y no sé qué, el tal Widow. Entonces, pues ya vamos a sumarnos en el hate a Widow, ¿no? Entonces, ese es el detalle, o sea, que siento que está aprovechando las circunstancias. Para decir que eso era lo que él quería hacer, ¿no? Para vender más quesadillas, ¿no? Exacto, que creo que es el error que siempre hemos dicho. Y Armando un día lo decía muy bien, un día que platicábamos, me acuerdo, en un programa que creo era el programa de cine de superhéroes, que decía, el problema de Snyder es que no tiene la cuestión de aceptar algo que está en contra de lo que él piensa. Claro, claro. Que si él dice, esta es mi visión y no la entiendes, es tu culpa por no entenderla, no es mi culpa por no sabértela expresar. Claro, la sí, culpa sí, es sí. Tuya porque no la entendiste. Sí, sí, sí. Entonces, ese es el único problema que yo le veo con Snyder. Y siendo realistas, Snyder, los éxitos que ha tenido, como Watchmen 300, etcétera, es porque ha seguido viñeta por viñeta la historia del cómic. Claro. Lo único que hace es que el cuadrito lo pasa a la pantalla y tiene un éxito. Perfecto. Entonces, ese es el detalle con esto. No se llamará Armando Máximo. Armando Máximo. Por esa afirmación que tiene de ciertas visiones que dice. De ciertas alucines. Ajá. Oye, ¿le tienes fe al Snyder Cut, Rodo, o no? O sea, ¿tú piensas que va a estar bien o no? Esa es la diferencia. Esa es la diferencia, mira. En el sentido de que, a lo mejor dicen que lo ataco, ya te expliqué por qué. Sin embargo, ¿te acuerdas que dije? Espero que sea algo bueno. Claro. Entonces, esa es la ventaja. O sea, yo sí le tengo cierto privilegio de la duda y voy con una expectativa de que precisamente aprovechando todo esto, puede corregir y puede dar algo muy... Para empezar, le agradezco que el Joker de Jared Leto ya no parezca un Mara Salvatrucha chocheada. Entonces, ya mínimo le quitaron toda esa tontería de los tatuajes y todo eso. Y sí. Ya se ve un Joker al estilo de lo que conocemos como el Joker. Como, ¿no?, el Joker, Guasón. Claro, sí. Entonces, yo le doy mi beneficio de la duda y espero que le tengo fe, por así decirlo. Si quieres resumir a la pregunta, sí le tengo fe. No voy con la más alta expectativa, pero sí siento que nos va a dar algo mucho mejor de lo que nos ha estado entregando. Ok, perfecto. Bueno, ya. Para que no te eches a la gente. Fíjate cómo debería ser político el Rodo. Ajá, no. O sea, queda bien con todos, ¿no? ¿Cómo dio la vuelta todo? Así. O sea, primero así te insulta y todo eso, y después le acabas dándole las gracias. Sí, exacto. Así es. Es que tengo que estar entrenando para cuando el chamaco tenga unos 12, 13 años, sí. Y ver cómo voltear la tortilla sabrosos y que se dé cuenta. Es lo que dije. Lo que no tienes en cuenta es que es tu hijo, y seguramente él va a acabar dándote la vuelta de tortilla a ti, y tú ni cuenta te vas a dar. Bueno. Me voy a quedar como el hombre así, un momento. Muy bien, mi querido Rodo. Bueno, pues vamos a proseguir con estas preguntas. Y ahora pues le toca el turno a Dark Knight, ¿no? ¿Cómo ves? Adelante, le pasamos. Ya se durmió, creo. Ya está viendo. No, aquí estamos aquí. Es que él sí se creyó lo de que a las 4 de la mañana regresaban. Ah, sí, ¿verdad? Ya, se va a echar una pestañita. ¿Qué onda, Dark Knight? ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí. Qué bueno. Oye, pues fíjate que las dos primeras preguntas son recomendaciones. Nos piden que des recomendaciones de cine de culto y recomendaciones de cine de arte, porque hay un cine de arte muy bueno y hay un cine de arte que no le entiendo nada, ¿no? Bueno, ok, además, para empezar, vamos a tener la diferencia entre el cine de culto y cine de arte. Pues el cine de culto son todas aquellas películas, sí, que ni siquiera pasaron a veces a la taquilla, uh-huh, y finalmente o no tuvieron un éxito, ¿no? Okay. Pero por cómo lo ha tratado la audiencia y los fans, uh-huh, se vuelve cine de culto. Okay. Y el cine de arte, ¿verdad? No, es que se me está viendo a la mente. Son las que generalmente ponen en ¿cómo se llama? En festivales, todo eso de cine, ¿no? Algunas sí y otras no. Ajá. Pues te digo, hay veces que ni siquiera algunas llegan. Pero sí, la gran mayoría están en festivales. Uh-huh. Entonces, el cine de arte, al contrario, pues tenemos más que la visión no sea tan con lo que comúnmente vemos en el cine, ¿no? Claro. Uh-huh. O sea, el cine de arte pues puede ser una mejor filmación, tiene que ver con las arquitecturas de cómo está fotografiado, de cómo está editado, de si está en color, en blanco y negro, si tiene los dos modos. Y las tramas son bastante, como tú bien dices, a veces son raras. Ajá, sí, sí. A veces no se entiende. Entonces, como no es un cine muy comercial, o sea, es por eso que se considera cine de arte. Ya hay unas películas muy buenas y sí, hay unas muy raras. Ahora, para recomendarles algo de cine de culto, pues mira, hay muchísimas. De las que yo puedo decir y he visto y me gustan mucho, tenemos La Noche de los Muertos Vivientes. Ah, es buenísimo. Uh-huh. Del 68, de George, uh-huh, Romero. Uh-huh. Vamos, ese es el inicio del cine de zombies, por decirlo así. Sí, sí, sí. Aquí las radiaciones de un satélite provocan el fenómeno y bueno, se desata toda la ola zombie, ¿no? Uh-huh. Otra película que es rara, pero se la recomiendo mucho, si la pueden encontrar, véanla. Y se llama ¿Quién puede matar a un niño? Uh-huh. Es una película española. ¿Qué es española? Uh-huh. Es una película española, es rara porque finalmente, como les decía, no tuvo éxito, no fue bien acogida por la crítica. Es que desde el nombre, ¿no? Pero uh-huh. Bueno, desde el nombre, pero ¿sabe qué? Es algo que, como las novelas de Stephen King, los niños a veces tienen cierta maldad, ajá. Entonces acá es una pareja de británicos que van a la costera española, uh-huh, donde quieren disfrutar una luna de miel, pero donde se entran a ese lugar y entran, hay mucho ruido porque hay una fiesta del pueblo, uh-huh, entonces les proponen ir a un lugar, a una isla donde todo es muy tranquilo, pero cuando llegan a ese cuando ya llegan a hacer bueno, además la esposa va embarazada. Uh-huh. Entonces, les platico un poco la trama, pero en realidad en la isla encuentran que no hay adultos. Solo hay niños. Pero todos se comportan de una manera muy rara. Muy extraña. Uh-huh. Muy extraña. Entonces, si tienen la oportunidad de verla, no les quiero contar mucho porque se torna interesante ya cuando ellos quieren salir de ahí. Y acaba una manera un poco rara. Véanla. Ok. Ahora, otra película que yo podría recomendarles, no sé si hayan visto, es una película de animación, uh-huh, alemana. Se llama El Planeta Salvaje. Es de 1973. Esta ganó un premio especial en el Festival de Cannes. Ajá. Y en esta, estando en un planeta que se viven unas criaturas gigantes llamadas, sí, Drax, que han domesticado pequeños seres que se les llaman Oms, que son seres humanos. Ajá. Están siendo exterminados. Okay. Pero uno de ellos consigue escapar. Entonces ahí es donde la trama se pone interesante. La animación es muy buena, bueno, es de los años 70, obviamente. Sí. y sería interesante que dieran una oportunidad a esa película. Esa película no es Disney, no es Marvel, no es nada de eso, o sea, es totalmente diferente. Es un cine de animación, no es nada de animación de japonesa. Sí. Pero es una animación muy buena. Okay. Otra película que les puedo comentar también ya un poquito más de los años 2000. Uh-huh. Es Memento, de Christopher Nolan. Ajá, sí. No sé si han tenido oportunidad de verla. No la he visto, pero sí la he escuchado. Uh-huh. Este es un como un investigador de seguros. Uh-huh. Que tiene dañada su memoria, uh-huh, por un golpe en la cabeza, y cuando intentaba evitar el asesinato de su esposa. Este es lo último que él recuerda. Entonces lo que pasa en la película, él tiene que irse hacia atrás en base a unas fotografías y a unos tatuajes que se van haciendo, uh-huh, para desentrañar el qué fue lo que pasó. La película está contada de una forma tan rara que parece que vas contando las cosas al revés. ¿A poco? Sí, está muy interesante. Es una propuesta de Nolan, pues igual que casi todas sus películas. Sí, son sí, raras, sí, pero son muy buenas. Uh-huh. Esa película en particular es buenísima. Es buena, okay. Otra de cine de culto que les puedo recomendar del 2001 sería Donnie Darko. Donnie Darko, sí, sí. Sí, pues, o sea, el estreno, este film no tuvo ni éxito de nada. Entonces, en esto, llegó casi directamente a DVD. Sí. Esta película. Y pues bueno, la película gira en torno a un adolescente, que se llama Donnie Darko, el cual experimenta presencias de una misteriosa figura vestida de conejo, que le empieza a decir que se va a acabar el mundo. Ajá. Y eso se lo cuenta a través de una cuenta regresiva. Y entonces, cuando las visiones cada vez son más frecuentes y él tiene que obedecer órdenes, uh-huh, entonces eso trae consecuencia para todo el mundo, que él no está viendo lo que él ve. Sí. Se pone un poco loco la situación. Ajá. Y acaba algo raro que mucha gente está... debate mucho en ese final de película. Ok. Ahora, recomendarles cine de arte. Ahí podemos tener varias películas. Les voy a mencionar, por mencionarles una de los 70 también, la Kubrick. Uh-huh. Naranja Mecánica. Muy buena. Sí. Es muy buena película. A esa sí la entendí, para que veas. Exactamente. Naranja Mecánica, de Stanley Kubrick. Les voy a dar algo de David Fincher, del 99, El Club de la Pelea. El Club de la Pelea, sí. Quentin Tarantino, puede ser. Pulp Fiction, de Pulp las Fiction, más sonadas. Ajá. Otra de David Fincher también, que es un cineasta muy bueno, sería Seven. Uh-huh. Y algo de un español que también es muy bueno, que hizo aquí en México, Los Olvidados. Los Olvidados, ok. De Buñuel, de Los Buñuel. Sí, cómo no. Entonces, sí, todo eso es cine de arte. Matar a un Ruiseñor también, de Ron Milligan. Sí. Pasa una novela. Sí. Aquí donde se sabe más o menos la trama, un abogado. Una ciudad en la ciudad de Alabama acepta ocuparse de la defensa jurídica de un campesino negro acusado de violar a una joven. Y ahí los habitantes le piden que no sea el abogado defensor. Okay. Eso se debate ahorita, que está mucho este tema del racismo. Uh-huh. Para que el racismo sigue existiendo. Es una película muy buena. Sí, qué barbaridad. Muy buena. Qué barbaridad que sigue existiendo eso, ¿no? A estas alturas. Exacto. Bueno, qué gente, ajá. Pues son bueno, ahorita podría ser una de las más recomendables de las que yo he visto. Psicosis, de Alfred Hitchcock. Ah, cómo no, sí, claro. Es la cinematografía, cómo fue editada, todo cómo eso fue mandado, todos los las secuencias de cámara que tiene esa película son excelentes. Muy bien. Muy bien, sí. Y así veríamos muchas, pero. Sí, muchísimas, esta, pero. De esas las... son las que más, las que más recuerdo y las que más, o sea, yo se las recomiendo. Ahora sí que para ti tu recomendación son esas películas. Sí. Perfecto. Muy bien, mi querido Dark Knight. Oye, ¿qué opinas del trabajo de Tim Burton? Tim Burton. Pues mira, es un buen. Es un buen animador, escritor y productor, lo que voy a decir. Señores, ustedes saben, él empezó en Disney. Así es. Precisamente haciendo un cortometraje de Frankenweenie, que después ya hicieron una película. Así es. Pero si algo es interesante en él, no sé si han visto una animación de él, de El Señor de los Anillos. Sí, cómo no. Sí. Es una animación rara de los 70, no es viejita, no en caricatura. Sí, es de los 70. Exactamente, donde se avientan los tres los tres libros. Ajá. De una manera pues bastante a su estilo. Sí, sí, peculiar, digamos. Peculiar de él, sí, oscura, rara, en fin, o sea, es muy buen cineasta. Claro. Y creo que es de sus mejores películas, pues bueno, para mí, de las que yo siento buenas, es Batman. Claro. No, Edward. No digas eso porque se te va a echar el rodo encima. ¿Qué no es que para él es San Superman? Ajá. Y no, todo lo demás no existe. No sabes si ahorita acaba de cenar con aguacate y vas a hacer corajes. No, para nada. Batman de Tim Burton, mi respeto, la verdad. La verdad que sí. Bueno, otras películas de Full Motion, de estas personas como de plastilina, las de... El extraño mundo de Jack, la pesadilla antes de Navidad, ¿no? The Night Before Christmas. Ajá, esa me gustó mucho. Yo es donde lo empecé a ubicar realmente bien con eso. Y ya después de ese mismo tipo de ¿cómo se llama? De películas, pues fue El Cadáver de Corset Wife, El Cadáver de la Novia. El Cadáver de la Novia, sí, y ¿cuál sería? Y Beetlejuice. También fue muy icónica. Pues fue uno de sus primeros trabajos como director. Sí. Que son buenos. Manos de Tijera. El joven Manos de Tijera. Sí. Ahora ya con las vacunas, con las del COVID, a lo mejor se hace realidad su película esta de El Planeta de los Simios, ¿no? Sí, ya que todos nos vamos a convertir en changos. Ya somos changos todos. Ajá. Una película que es, no sé si la hayan visto de él, que es rara, pero es un poquito biográfica. Todas. La de Ed Wood. Ajá, sí, cómo no. Es muy buena película y trata de sobre un cineasta de clase de que hacía películas de clase B. Ajá. De los años 60, claro. Sí, y es buena película. El Planeta de los Simios, fíjate que la nueva versión no me gustó mucho, o sea, sí, su versión no es mala. Pero no me gusta mucho esa película del Planeta de los Simios. No sé, ahí puede haber opiniones encontradas, pero a mí realmente no. Como sí, que yo me enfoco más a la historia, sí. Claro, sí, exactamente. No, sí tiene películas bastante buenas, la verdad. Y además, como dices bien, Dark Knight es muy icónico, tiene películas muy icónicas en la historia del cine, realmente. Como que su estilo es muy marcado. Exactamente, como que tiene un estilo propio. Es así como un Carlos Santana en la música que sí, lo escuchas tocar y tú automáticamente dices, esa es la guitarra de Carlos Santana. Así es. Entonces, tú ves la película y dices, es el estilo de Tim Burton. De Tim Burton, sí, claro. Sí, tiene sí, un tiene una un estilo línea muy marcado. Sí, sí, sí. Aquí una de sus películas favoritas de Darius, me acuerdo. Abraham Lincoln. Cazador de vampiros. ¿no? Que también hay que echárselo junto con el Blade. Uno de los dos ha de encontrar al Edward. Bueno, ahí no le podemos echar mucho la culpa. Ese es el productor, no fue definitivamente. No puede ser, de veras. Ahora, debo de confesar que a pesar de que me gusta mucho Tim Burton, no he visto su última película. ¿Dumbo? Que fue la de Dumbo. Ah. No la he visto. Fumadona, no, pero es... pero a mí la, en lo personal me gustó más la caricatura. Sí, sí, realmente no la he visto, no, no podría dar una opinión de esa película. Ajá. Y para como es él, pues, debería ser una película oscura. Sí, claro. Sí, parece un circo ahí, pero en Ciudad Gótica. Sí, lo que pasa es que la ambientación se nota que es él, pero ajá, como la historia ya se hizo en dibujos animados, yo creo que esa es la situación, sí, que ha pasado. Muy bien. Ahora, los cuervos borrachos y gandallas con la pluma, esos faltaron. Fíjate que están inspirados en los Beatles. Y aparte, sí, Timoteo, sí, ¿no? Sí, exacto. O sea, creo que era un personaje esencial en la película original. Ajá. Sí, sí, sí. Y lo quitan. No, que entiendo que ahora toda esta renovación de Disney, de que no podemos enseñar, que por ejemplo, en teoría, pues Dumbo era un niño. Y entonces eso de que se ponga bien chupes, pues no, ¿verdad? Pero creo que es una de las escenas icónicas, así, de esa película, ¿no? Sí, los elefantes rosas, ¿no? Sí, hay un montón de chamacos de 16 años ya con hijos dándoles chelas a sus bebés y lo suben a Facebook. Che, que no manches. Muy bien, mi querido Darnay. Oye, ¿dónde podemos encontrar los seriales de los 40 de los que hemos hablado? Fíjate que encontré varios en YouTube. Sí, hay muchos en YouTube. Este, en especial el de Capitán Marvel del 41. Ajá. Batman está en inglés, también. Son, sí, es del 41, son 12 episodios. Ajá. Capitán Marvel es lo que ahora es Shazam. Así es. Entonces, si lo buscan por Shazam, lo que van a encontrar es la nueva película. Sí, claro. Pues, y si ponen Capitán Marvel, pues van a la Marvel del universo del UCM de Marvel. Así es. Entonces deben hacerlo en inglés, Captain Marvel, sí. 1941, y okay, ahí van a encontrar las series. Son 12 episodios, uh-huh, como eran filmadas antes. Ah, fíjate. Y también hay varias de Superman y otras de Batman. De Batman. Sí, algunos están ahí en el YouTube. Fíjate, y casi la gran mayoría están ahí. A lo mejor son de muy baja calidad, algunos no están completos, pero aquí lo importante es que, bueno, obviamente no están en español, todo está en inglés. Así es, como muy original, ¿no? Sí. Muy bien. Y pues una petición: ¿cuándo hablarás de las primeras películas de ciencia ficción como Metrópolis y esas? Bueno, es algo que, bueno, ahorita no se ha dado el momento, ahorita en esta pregunta lo podemos hacer. Obviamente, esta película, aunque no fue la primera de ciencia ficción, ya que la primera de ciencia ficción fue la de la Tierra a la Luna, uh-huh, vamos a decir, tal que era como eran como fotogramas, creo. Fue fabulosa en su tiempo. Esta es de 1927, si no me uh-huh recuerdo, Metrópolis. Uh-huh. Y es de Fritz Lang, el director. Y es una versión muy buena. Hay varias versiones. Está la versión original, que tiene, no sé, cerca de unos 220 minutos aproximadamente. Y blanco y negro totalmente, con algunas restauradas. Así es. Algunas escenas restauradas, otras se perdieron. Uh-huh. Tenemos una de los 80s donde pusieron un poco de color, uh-huh, y la recortaron y pusieron música, okay, pusieron música moderna de rock. Uh-huh. Es muy buena para darse cuenta de lo que trata el film. Sí. Todo eso también está en internet, obviamente en YouTube algunas partes, no está la película completa, hay unas páginas donde hay películas clásicas, uh-huh, ahí la pueden encontrar. Uh-huh. Y hay una película interesante que hicieron en animación que también se llama Metrópolis. Uh-huh. Precisamente está basada en esa película. Esta es del 2001. El director es Osamu Tezuka. Ajá, Osamu Tezuka. Uh-huh. ¿No? Y está, esta animación está obviamente basada precisamente en la película de Fritz Lang. Uh-huh. Y es una animación muy interesante. Que, me gustaría que le dieran una oportunidad para verla. Sí. Está muy bien tratada, la animación japonesa pues es genial. Genial, díselo a Rodo. Sí, y sería bueno, no sé, a lo mejor Rodo ya la vio, no sé si le haya tenido oportunidad de verla, pero es una película muy buena, está basada. Muy bien, y quiero Darnay, pues ya tienes tarea, ¿no? A ver cuando hablamos de esas películas, las primeras películas de ciencia ficción, estaría interesante. Sería bueno, mira, hay muchas películas interesantes, uh-huh. ya en los años 60, en los 70, uh-huh. y en los 80 se hizo un boom, pero todavía más. Todavía más. Entonces, igual que Rodos, nos tardaríamos mucho en hablar de todas estas películas y cómo fueron tratadas, en base a qué libros están, eso ya sería tema para otro programa, claro. Oye, fíjate que nuevamente vamos a mandarle un saludote al joven Sigurd Tamayo, que por cierto lo vamos a tener en el siguiente programa, porque vamos a hablar de Star Wars. Y va él a estar acompañándonos, porque es indudable fan de Star Wars y además tiene vasto conocimiento del tema. Entonces va a estar con nosotros en el siguiente programa. Pero fíjate que nos da algunos comentarios. Dice, esa película de Planeta Salvaje la llegaron a pasar en los canales 11 y 22. También una película muy buena de animación es Heavy Metal. Sí. Sí, también está muy buena, ¿eh? Sí, es muy buena. También está basada precisamente en una serie de historietas o cómics. Ajá. De los años, finales de los años 70, principios de los 80. Sí, y también se llamaba Heavy Metal, ¿no? Heavy Metal, exactamente. Uh-huh. Y bueno, nos da un recordatorio el joven Sigurd, dice Mars Attacks de Tim Burton. Ajá, del 96. Del 96. Sí. Muy bien. Bueno, pues vamos a mandarle saludos y agradecimientos a la gente que nos mandó sus preguntas. Las preguntas que nos mandaron a Humberto y a mí las vamos a contestar en el siguiente programa, porque ya nos colgamos un montón. Entonces, ayúdenme a mandarle saludos a Carlos Didier Castaño Contreras. Obviamente no podía faltar el fan acérrimo de Darius, el vampiro Ethan. ¿Ah? Fabián Fino Andrade. Sí, a Ingrid Barrera López también. Ajá, Laura Díaz Mejía, Leonardo Zúñiga, Sandra Álvarez Castillo, a Juan Sánchez y por último a La Rosa Azul. La Rosa Azul, que ya tiene también algunos meses escribiéndonos también. Les mandamos un saludo y un agradecimiento a que nos hayan escrito, nos hayan mandado sus preguntas. Y dentro de 15 días contestamos las de nosotros, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Para entrar con nuestro tiempo. Así es. Para entrar con nuestro tema, a ver cuánto podemos dedicarle a esto. Y pues bueno, esto que leí al principio es un argumento justamente del Reino de los Dragones. Ajá, de Richard Akanak. De Richard Akanak. La oscuridad puede ser a un mismo tiempo obstáculo y aliada. Y eso es cierto, aparte de todo, ¿no? Háblanos un poquito acerca de Richard Akanak, mi querido Humberto. Pues mira, él nace en el 61, si mal no recuerdo, en Chicago, Illinois. Ajá. Y realmente igual, pues asiste a la Universidad de Illinois. Estudia química al principio. Uh-huh. Y posteriormente se dedica mucho a esto, a hablar, ¿cómo se llama? A la retórica. Uh-huh. Tiene su licenciatura, trabaja como almacenista y redactor de currículums. Sí. Y posteriormente él se convierte en un escritor independiente de tiempo completo. Fíjate que mucho de su vida no hay, ¿eh? No. Uh-huh. Pero fíjate que a mí me gusta mucho. Yo él empecé a leer cuando tenía, y no voy a decir cuántos años tengo, pero cuando tenía como 22 años. Uy, ibas a la escuela con Darío, se me hace. Ándale, ¿no? Sí, pero fíjate que él me gusta mucho porque es una temática muy diferente a la de Dragonlance y todo este estilo. Sí. Donde él realmente en sus historias pone a los dragones a la par, sí, de los seres humanos. Sí. Y en especial la que yo considero así como una de sus obras más grandes, pues podría ser El Reino de los Dragones, precisamente. Sí. Y gracias a él, creo que han sido los únicos libros que me he leído completamente desde que lo abro, uh-huh, hasta que lo termino sin parar. Okay. La mayoría de libros sí los doy en un día, dos días, tres días, ¿no? Pero ese desde que lo abrí el primero, que es el Dragones de Fuego, el primero de esa serie, desde que lo abrí hasta que me lo chuté. Terminé, me acuerdo, esta vez como a las 4 o 5 de la mañana de leerlo. Oye, son 8 libros, ¿no?, que forman esa saga. En realidad la saga normal, digamos, en español son únicamente 5. Okay. 5. Hay 2 más, que según permanecen a la saga, pero yo hasta donde termina la saga normal, que es el Dragón de Cristal, ajá, creo que está bien. Hay otros 2 que dicen que existen. Y sí existen, pero únicamente están en inglés, no están traducidos al español. Al español, ok. Y hay otro que quiere darle una continuidad, pero yo ya lo veo así como un remate, como para sacar más dinero, que es un octavo libro que se refiere a uno de los hechiceros principales de los Dragones de Fuego. Ok. Exactamente, que se llama Sombra. Se llama Sombra el libro, ¿no? No, el hechicero, también el libro, pero el hechicero, ese desde Dragones de Fuego, sí, desde ahí sale este hechicero, entonces como que ya lo quieren hacer, digamos que más comercial. Para mí, la saga inicial, que fueron los 5 primeros libros, Dragones de Fuego, Dragones de Hielo, posteriormente es, ¿cómo se llama este? El Devastador. Ajá. El Devastador, Caballo Oscuro y Dragón de Cristal. Ok. Esas son como que los 5 iniciales. Okay. Ya los demás ya fueron otra cosa. Ok. Rodo, ¿has leído alguno de estos libros o has leído algo de Richard Akanak? Fíjate que no, Sí había escuchado yo el tema. Sí. Pero yo precisamente había leído lo que mencionó Humber hace un rato, lo que eran las crónicas de la Dragonlance. De la Dragonlance. Eso sí, yo las había leído. Pero de El Reino de los Dragones no. Fíjate que no, sí, esa sí no. ¿Tú, Darius, algo de Richard Akanak? Pues al igual que el buen Rodo, la verdad sí no tenía no tengo el gusto de haberlo leído. También lo había escuchado mencionar, pero no he tenido la oportunidad de leerlo, pero por lo que se ve, sí, vale la pena. Sí. Vale la pena. ¿Y tú, Dark Knight? Pues también estoy igual que todos. Creo que Humberto es el experto en el tema, porque he escuchado al autor, sí, pero no he tenido la oportunidad de leer. Además de que ya se ha vuelto un poco raro algo de lo que es fantasía, más en ediciones españolas, es muy raro conseguirla. Sí, de hecho sí es cierto. Ok, Humberto, pues entonces a ver, platícanos un poquito acerca de esto del Reino de los Dragones. Pues mira, para mi gusto creo que es de las historias muy fantásticas. Les recomiendo porque a mí me enamoró desde el primer libro. Realmente esta serie, el primero y el segundo libro están muy buenos. El tercer libro, que es El Devastador, baja un poquito la calidad. Pero en el cuarto y quinto libro se recuperan. Okay. Él me gusta mucho cómo escribe esta parte de la fantasía, porque no es una historia normal de dragones como Dragonlance u otro tipo de historias de dragones, Corazón de dragón, todo eso. Simplemente es como que son los dragones son como animales que son participantes, ¿no? No protagonistas. Sí. Pero aquí en esta historia no. Realmente los dragones son protagonistas junto con los humanos. incluso te emociona, bueno, a mí me emocionó mucho cuando estaba leyendo estos libros, porque incluso acuñan una frase que como que te impresiona y dices, ah, caray, ¿no? Abuelita de Batman. Sí. ¿No? Que es precisamente son... se crea como un conjunto de magos, uh-huh, que se llaman los amos de los dragones. Ok. Ajá. Entonces, cuando te empiezan a narrar lo que es un dragón realmente ahí, que es, uh-huh, un dragón que tiene la capacidad de transformarse, que tiene poderes mágicos, que es muy inteligente, que es muy poderoso, tú dices, ah, no manches, mendigo animalote, ¿no? Pues, ¿qué, claro, podemos hacer contra él? Claro. Pero de repente, cuando aparece en la historia la famosa saga de los amos de los dragones, que son humanos, y el cómo los identifican y todo eso, dices, ah, caray, ¿no? O sea, te emociona. Esa parte se empieza a volver muy interesante. Muy interesante, ok. Exacto. Es el punto en el que ya empieza la situación. Exactamente. Okay. Pero como que es la única serie que he leído sobre los dragones que tiene este tipo de cuestiones. Claro. Digo, vamos a contestar preguntas. ¿Quieren platico más sobre los libros en la siguiente? Pero pues no, realmente Richard Akanak es como un ícono en ese tipo de historias. Uh-huh. Acá, por ejemplo, a lo mejor no lo han leído, pero sabrán que es World of Warcraft, por ejemplo, que es uno de los juegos de Blizzard muy famosos. Sí, claro. Bueno, muchas de las historias de World of Warcraft fueron escritas por él. ¿A poco? Sí, claro que sí. Ok. Pues a ver, continúa, pues. ¿Qué más quieres que te diga de él? No, pues, o sea, lo que sería el Reino de los Dragones se desenvuelve, o cuál es exactamente el clímax sería como que un poquito estarte poliendo todo esto, pero si quieres que te lo diga así, sí, a manera general. Exacto. Realmente aquí se desarrolla que es un mundo en que está dominado por estos reptiles. Ajá. Realmente son reptiles, son tan poderosos que tienen el dominio, son reyes dragón. Hay, ajá, diferentes zonas geográficas. Ajá. Cada uno tiene un área que domina y son los reyes de ahí. El ser humano les tiene tanto miedo que realmente viven sometidos por ellos, ¿no? Está todo muy gobernado por la intriga, por la magia. Uh-huh. Y realmente todo esto está lleno de un mundo de fantasía y de magia. Volvemos a lo mismo, ¿no? Claro, ajá, sí, sí. Hay un personaje clave aquí que se llama Kate Bedlam. Ajá. Que precisamente... digamos así que la dinastía de los Bedlam son los hechiceros más poderosos que han existido en el Reino de los Dragones. Ok. Y ellos precisamente son los que empiezan a conformar lo que se le llama los amos de los dragones. De los dragones, ok. Por ahí vienen otros personajes secundarios, uh-huh, que se empiezan a integrar con ellos. Uno de ellos es una se llama la Dama de Ámbar. Uh-huh. Que como la describen, es una mujer muy hermosa y todo. Uh-huh. Está el papá precisamente de este Kate Bedlam, el, okay, abuelo del Kate Bedlam. Uh-huh. Otros dragones que son muy poderosos, que se unen a la causa. Uh-huh. Y el famoso mago Sombra. Que decíamos hace un momento. Que decíamos hace un momento. Ajá. Que está en el último de los libros. Okay. Y también hay otro personaje muy emblemático que se llama el Caballo Oscuro. Okay. Pero te digo, la manera en que describen todo esto, ya cuando lo estás leyendo y se integra a la película y al libro y a la ambientación, sí, perdón, es que yo me lo imagino también que sí, parece, sí, que vi una película, claro, pero claro. No, realmente es un libro, te lo vas imaginando. Ya que te lo imaginas realmente, o sea, dices, no manches, este cuate, quién sabe que se fumó, pero sí generó unos seres impresionantes ahí. Ay. Hay otro, por ejemplo, que él administra, por así decirlo, una ciudad que se llama Penacles. Penacles. Que es una de las ciudades principales en el Reino de los Dragones. Okay. Que se llama el Grifo. Es una persona que también tiene la capacidad de metamorfosear su rostro y convertirlo en humano, pero realmente su rostro real es como si fuera el de un águila. Ah, y las habilidades que tiene, la agilidad que tiene y otras cuestiones que aparece ahí en esta ciudad de Penacles, que uh-huh. no les quiere echar a perder la historia. Okay. Están bastante padres. O sea, yo les recomiendo, si pueden, si quieren, hasta les puedo, no sé, poner un vínculo ahí para que bajen el PDF de ese libro. Que estaría mejor. El uno. Uh-huh. Ajá. Y con ese que se lea, al menos a mí, me enganchó para toda la saga. Para toda la saga completa. Muy bien. No, pues sí, digo, estaría interesante, ¿no? Sí. Uno de los puntos de la literatura, la lectura en general, es justamente lo que le pasó a ahorita Humberto. ¿No? Que lo estás leyendo y te vas imaginando. Sí, no. O sea, yo tengo la imagen de. Si ahorita que me estabas preguntando, me empecé a acordar de lo que leí y realmente me acordé de las imágenes que generé en mi cabeza. Claro, exactamente, esa es una de las razones. Sí, por eso dije la película, pero dije, no fue película, esa te la imaginaste tú. Sí, vamos a invitar a todos nuestros amigos que nos escuchan a que lean todo lo que quieran, pero que lean bien, ¿no? Sí. Porque es una de las cosas padres que te pasa, es lo que le pasó a Humberto, que realmente se imaginó la escena como si fuera una película, ¿no? Y además, la lectura nos puede ayudar a no creer que las vacunas te pueden convertir en chango, ¿no? Eso sí, ¿eh? Qué barbaridad, de veras que estoy impactadísimo por esa situación, ¿no? Te lo juro, no puedo creer que a estas alturas y en este tiempo todavía haya gente en ese ámbito, pero sí, bueno. Incluso para más referencias, y eso te digo, más acá a los jóvenes, digo, yo también he estado en esos juegos, me gustan mucho, lo que viene siendo Dragonlance, uh-huh. Warcraft, Diablo, por ejemplo, que es un juego muy famoso de PC. Sí, cómo no. Todos ellos tienen argumentos precisamente de Richard Akanak. Ah, fíjate. Digo, la mayoría yo creo que hemos tenido algún acercamiento a la manera en que él escribe o uh-huh. en que él se imagina los universos, uh-huh. pero de una manera indirecta. Ok, muy bien. Pero es que ya en el siguiente programa tratamos más a detalle todo. Sí. Fíjate que estaría súper bien todo esto, ¿no? Lo que pasa es que ahorita ya se nos con algún tiempo. Mi querido Rodo. Aquí andamos. Ya se durmió. Oye, que cuando el juego de rol. Alex Fernández nos pregunta. Fíjate que estaba haciendo memoria que ese fue mi primer programa de Arkham. Sí, de hecho. De juegos de rol. Sí, así es. Y hace ya cuántos. Ya. Sí, creo que en ese tiempo. Entonces apenas se acaba de inventar el internet, ¿no? No, cual, son... Era todavía el ARPANET, ¿eh? Todo el ARPANET todavía. Todavía me conectaba con el modem del teléfono. No, sí, cuando gusten organizamos. Vamos a organizarlo y ya. Juego total, ya somos 5 aquí en Arkham que estamos participando regularmente. 6 con 5. Creo que con eso pudiera ser una buena partida. Ah, ok, perfecto. Para demostrar cómo es un juego de rol, ¿no? ¿Cómo ves? Uh-huh. Muy bien, pues yo creo que hasta aquí lo dejamos. Nos vemos en el siguiente programa. Recuerden que dentro de 8 días tenemos la segunda parte en Escalofrío de películas basadas en hechos reales, la segunda parte, porque todavía hay muchas. Vamos a ir un buen. Todavía hay muchas que podemos mencionar, por eso decidimos hacer una segunda parte. Y de hoy en 15, que es 19 de marzo, tenemos el especial Star Wars. Vamos a Humberto y yo vamos a contestar nuestras preguntas que quedan todavía en el tintero. Y vamos a hablar de Star Wars. Va a estar con nosotros el joven Sigurd. Y por supuesto Rodo, Darius y Dark Knight, que nos van a estar acompañando, porque también dicen ser personas que les gusta el universo Star Wars. Como los Baby Yodas. Como los Baby Yodas, exactamente. 100% mandalorianos. Sí, está muy buena la serie. Mandalorians. Y el 26 de marzo, que es... El camino así es. Que es dentro de 4 viernes, vamos a tener en Escalofrío el tema de niños asesinos. ¿Estás de acuerdo? Ajá. Y nos estamos viendo en el siguiente programa. de Arkham, que es de Star Wars. Espero que nos acompañen para platicar acerca de este universo extremadamente inmenso de Star Wars, porque inclusive hay lugares que no se han ni explorado y pues parece que tienen mucho material Disney para echar a perder Star Wars. Perdón, para seguir echando a perder Star Wars. Así es, ¿no? Así es, para seguir echándolo a perder. Exactamente. Entonces nos vemos para dentro de 8 días. Ah, 8 días en Escalofrío. Y 15 días aquí en Arca. ¿Va? Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchachos, por estar con nosotros. Rodo, Darius y Dark Knight. Gracias, buenas noches. Contrario. Igual un saludo a todos los que escuchas. Hasta la próxima. Que tengan muy buenas lunas todos y nos vemos en el siguiente programa. Esto es Arkham, un espacio para la imaginación, la creatividad y los sueños del hombre.